Hello? Solo escucha. Hola, pinche putita. Te pones bien cachonda, hija de puta madre. Quisiera mamarte, Elizabeth. Quisiera mamarte y meterte la lengua hasta donde no, hija de puta madre. Me cae de madre así como está bien abiertita y te estás cachondeando. Me gustaría meterte la lengua hasta el culo. Lamberte el culo, sacarte lo que traigas ahí. Estás bien rica, mi amor, estás bien rica. Ya no quiero estar yo acá, Elizabeth, tampoco. Yo quiero mi panochita. Quiero cogerte todos los días y mamarte. Quiero cogerte todos los días y mamarte y saborearme esa panochita sabrosa que todos los días huele bien rico. Me acuerdo cuando tenías el boxer que te lo quitaba y huele bien rico el boxer y esa panochita sabrosa que tiene un sabor rico, mami. Un sabor rico y hoy te quisiera puñetearme sabroso aquí porque me alborotaste. Me dieron ganas de puñetearme, pero aquí hay unos apartamentos que enfrente están las ventanas, a lo mejor me miran de arriba. Y adentro están todos dormidos. Si quieres, voy adentro y me puñeteo y te hago un video, pero sin ruido. Pero yo quiero desahogarme porque te voy a gritar bien sabroso, mamita. Y te comes todo el desodorante, putita. Te encanta la verga, hija de tu puta madre. Te amo, Elizabeth. Te amo como no te imaginas. Yo quiero esa cosa, yo no quiero estar lejos de ella. Por favor, haz todo lo que puedas. Haz todo lo que puedas por venir conmigo. Por venir a estar bien conmigo. Aunque sea un mes, lo que tú quieras, pero ven. Para mamarte, para pegar unas cogidas, mi amor. Lamberte el culito, todo, chiquita. Todo lo que tú quieras, te voy a hacer. Ya no aguanto, Elizabeth. No aguanto ya. Quiero metértela. Pero por favor, ven. Haz todo lo que puedas, ven. ¿Quieres que te la enseñe?